Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un éxito de 1998 por una banda que solo tuvo este éxito, One Hit Wonders, New Radicals, en la FM Plus 93.9, con una canción de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too, el tema You Get What You Give. Nos vamos ahora con un hombre que nace un día como de 1946 y es uno de los integrantes fundadores de una de las bandas más famosas del rock de los últimos 60 años. De hecho, es una banda que fusiona rock con pop, con R&B, con jazz, y además es notable por ser una banda de rock que tiene una sección de metales, lo cual no es normal. Y este hombre fue integrante y fundador de este grupo, el señor Lee Lonane, y el grupo al que me refiero originalmente se llamó Chicago Transit Authority, pero luego el de su primer disco se iba a conocer simplemente como Chicago, y esta canción es una de las más importantes de su carrera, número uno en los Hot 100 de Billboard de 1976, con la voz de Peter Cetera. Aquí está If You Leave Me Now. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del año 2002 por Ashanti, la canción Foolish. Nos vamos ahora con un hombre que nace un día como hoy en 1957, el señor Steve Lukather, uno de los integrantes fundadores de la banda Toto, y por ende vamos a recordar uno de los grandes clásicos de Toto, un tema de 1982. Esto se llama Africa. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban oyendo a un grupo icónico del pop español, el grupo de Rafa Sánchez, La Unión, con una canción de su disco Hiperespacio de 1996, un éxito que tuvo la participación especial de Alejandro Sanz en la guitarra española, el tema Negrita. Nos vamos ahora con algo de los 80, finales de los 80, un disco que es considerado uno de los grandes debuts de todos los tiempos, el primer álbum de la gran cantautora Tracy Chapman, que de hecho tiene el mismo nombre que ella, y tuvo unas canciones muy importantes como Talking About a Revolution o esta canción que se llama así, por Tracy Chapman en la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Fast Car. Un éxito del año 2002 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por el rapero Nelly, la canción Hot in Here. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para Whitney Houston y un tema de su disco Whitney, el segundo álbum de su carrera de 1987. Esto creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Love Will Save the Day. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Britney Spears con uno de los éxitos más importantes de su carrera, de su tercer álbum Britney, la canción I'm a Slave for You en la FM Plus 93.9. Vamos ahora a continuar con el primer éxito de Mariah Carey, una canción de su primer álbum que también se llamó Mariah Carey, y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De 1990, aquí está Vision of Love. Un clásico de 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9 por Earth, Wind and Fire, la canción Let's Groove. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 2002, una canción por Shaggy con la participación especial de Brian y Tony Gold. El tema Hey Sexy Lady. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.